No se le olvide sintonizar la radio Conciencia 107.7 FM de Rosario con la conducción de Juana Mayeo de 19 a 20 horas de lunes a sábado con la mejor cumbia y ranchera en Radio Conciencia, una tarde alegre y con mucho sabor para que usted lo disfrute. No se le olvide 107.7 FM, la radio del pueblo. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre. Unos... ¿Ciclovías o supercarreteras? Los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones. Desde este minuto comienza a rodar el informativo deportivo Área 18. Durante 60 minutos estaremos con todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Área 18. Estamos acá nuevamente, después de una semana perdido. Volvemos a dar toda la programación deportiva. Gracias a Dios se retomó el deporte acá en Rosario. Ayer tuvimos en reunión en la Asociación Rural de Fútbol de Rosario y nos levantaron el castigo. Nos levantaron la seguridad que nos colocó nuestras fuerzas especiales, nuestras fuerzas armadas. Por el asunto del terremoto, por ser zona de catástrofe, teníamos todo lo que es deporte, todo lo que es afición de público, lo teníamos suspendido hasta fin de mes de marzo. Así que comienza a rodar el balón, comienza a moverse todos los equipos, a moverse los colosos y mover todo lo que es camisetas, colores y balones, hinchadas, bombos y platillos, porque este fin de semana comienza los semifinales de la campeonato infantil de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario y también hay programación del campeonato de verano. También les quiero dar unas disculpas porque el día martes y el viernes no pude venir por fuerza mayor, fuerza laboral. Tuve mucho trabajo, así que disculpa a todos los oyentes de Área 18, pero estamos acá, estamos aquí a pie del cañón para darle toda nuestra información hoy, día 30 de marzo. Hoy día ya estamos listos despidiendo el día de marzo, el mes más caro del año, lo estamos despidiendo y en este preciso momento que estamos en vivo y en directo porque son las 20 con 13 minutos. A ver, confírmeme la hora, por favor. Bien, son las 8:13, ahí lo dijo el hombrón. No sé si lo habrá escuchado, pero se escuchó clarito. También les quiero decir que el programa se está haciendo grabado acá en los estudios de la Radio Conciencia 107.7. Este será retransmitido el día viernes. El día viernes de 20 a 21 horas. Así que por favor, si quieren seguir escuchando, el día viernes estaremos acá, puesto que el día viernes es feriado, va a estar toda la gente reunida, va a estar ahí a pos de un descanso, de un poquito de reflexión mental, como reflexión del corazón. Así que junto a toda la familia, ojalá que lo pasen muy bien este fin de semana largo, porque el día viernes hay que descansarlo y el día sábado, ustedes saben que empieza a reunirse la gente en el fútbol. Aquí estoy con mi amigo Rodrigo y también mi amigo José Manuel Labrín, que se está comiendo las uñas acá. Muy buenas tardes, José, ¿cómo está? No le voy a dar mucho trabajo, pero sí, saluda a toda la afición deportiva que está aquí en Área 18. Muy buenas tardes, Gerardo. Aquí estamos de nuevo tratando de ayudarte lo más posible, que no creo que sea mucho, pero aquí tratando de hacer todo lo que se pueda. Tenemos un poquito que, o sea, no es poquita información, pero nos faltó la información del fútbol internacional y nacional, que por el problema de trabajo no pudimos rescatar de por internet. ¿Sabes algo, alguna información del fútbol nacional? Colo-Colo con Católica juega este fin de semana, pero no está todavía confirmado. Todavía no se confirma estadio ni día. El estadio me parece que iban a hacerlo en Coquimbo, no sé, lo iban a sacar a provincia. Mira, lo querían sacar primero a Temuco, después se rechazó y estaban viendo la posibilidad de Coquimbo, pero se acerca más a Santiago ahora, se está acercando más a Santiago. ¿A Santiago? Sí, ¿lejos de San Carlos, sí? No, más lejos posible de San Carlos. Pero bueno, no importa, así que le vamos a dar también un saludito a nuestro amigo Rodrigo, el fundador de esta radio, que en realidad cumplió un año de vida. Y nosotros ya somos partícipes de esta bonita idea, de esta bonita iniciativa. Así que, Rodrigo, un saludo. Y si quiere, me tira un temita entre medio y le damos con todo el noticiero deportivo de vuelta de esta brevísima pausa. Mientras tanto, un saludo muy especial para mi familia, mi mamita y mi hija Fernanda. También está el Jorge por ahí, el Chiricuti, escuchando la radio. Así que un saludito para todo ello. Y nos vamos con cualquier cosita nomás, compadre, que tenga ahí preparado. Nos vamos con Yabas Concero. Ok. Pasión, locura, que me hace ser como soy. Quiero gol, se negó. Quiero más juego, más furia, mucho calor. Y fue gol, se negó. Pasión, locura. quiero presentar al nuevo integrante de la banda, que es nuestro director musical, el señor... Son las 8 con 19 minutos. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó. Volvemos cuando son las 8 con 19 minutos. Vamos a dar un paseíto por el fútbol de primera división. Yo vi algunos partidos que realmente... Al principio, cuando estaban las clasificatorias para el Mundial Sudáfrica, están, parece, los partidos más emocionantes, parece que tenían mejor roce, pero a medida que va pasando el tiempo va decayendo y parece que estamos volviendo, retrocediendo nuevamente a lo que es habitualmente el fútbol chileno. Como que un partido mediocre, mal parado, poco intenso. Poco atrevido, hay planteamientos deportivos muy defensivos y en realidad para la vista, para la afición, lo que el público no parece, en realidad da para bostezar que para alentar. Lo que fue, por ejemplo, una muestra, un botón, San Luis con Colo Colo, que Colo Colo fue a buscar un partido que en realidad se lo regaló San Luis, porque si bien es cierto, Colo Colo tuvo el 70% del balón en todo el partido, pero fue un mérito de Colo Colo, pero fue a harto, le favoreció, le ayudó en el resultado Colo Colo. ¿Qué me parece, José Manuel? La opinión de ese partido fue que, mira, primer tiempo igual Colo Colo salió más a atacar, después se vio en un segundo tiempo ganando 2-0, que estaba como, y San Luis no hacía nada como para responder. Colo Colo, yo creo que los jugadores ya se... No hubo reacción de San Luis, no. Y creo que favoreció a Colo Colo y en realidad... Un San Luis dormido, un Colo Colo a media máquina y menos de media máquina. Bueno, por un lado la cancha pésima, habían pases que se daban y que picaba mucho el balón, no podían pararla y Colo Colo rescató un 2-0 con dos goles de Paredes, con un prendido jugador que es Miralles, un jugadorazo, se disfrazó de 10. Yo creo que el mejor jugador de la cancha en este momento para Colo Colo, por la sangre, por el ímpetu, por el moja la camiseta, no da pelota por perdida, y creo que es muy generoso, porque cuando está en el área, si él tiene que tocar para que otro haga el gol, lo hace. Así que bien por Miralles. Sigo insistiendo, no me gusta el planteamiento de Tocali. Si bien es cierto, va segundo en la tabla, pero creo que ha sido mérito o mejor dicho, por errores de Tocali el hecho de no presentar los mejores equipos en el fútbol, en el ámbito local. Gerardo, esa cosa ya con el tiempo ha ido cambiando, parece que está entendiendo. Yo creo que ya en estos últimos dos partidos me he dado cuenta que ya viene colocando jugadores titular en el campeonato nacional, siendo que a La Serena le ganamos, y muchos me dicen le ganaron a La Serena, pero que no hay que desmerecer al equipo, y se jugó bien ese partido. Este partido debería haber sido lo mismo, porque el rival también era ahí nomás, que no sin querer a más, y fue muy abultado el resultado. ¿Cuál? Cuando jugó con La Serena, con un 6-1. 6-1. Entonces, eso es. Yo creo que, si bien es cierto, te sigo insistiendo, ha ido decayendo el fútbol nacional. ¿Por qué? Porque en el fútbol, lo que es internacionalmente, no ha dado lo esperado, los resultados que toda hinchada espera o todo chileno espera de un equipo que está en representación internacionalmente, ya sea Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile, que podemos rescatar. Universidad de Chile, que no ha ido, o sea, le ha ido muy bien hasta esta instancia. Va puntero en su grupo en los Libertadores. Así es. Otros resultados. Ahora que ya hablamos del más grande, pudimos hablar de los equipos chicos. Ahora. yo creo que vamos a ser más pluralistas. Son bromas. No, Rodrigo aquí es chuncho de azul. Ya está mirando, ya nos quiere cortar el programa. Ya. La Universidad de Chile se enfrentó a San Felipe. San Felipe de local. San Felipe está de local. Sí, un difícil partido. No lo vi, pero los comentarios me dicen que iba perdiendo 2-0 Universidad de Chile. Y bien jugado San Felipe. Yo vi los dos goles, muy bueno, pero reaccionó. Reaccionó Universidad de Chile, reaccionó Montillo, que sí, en realidad si hablamos, está un poquito dormido. Sí, y delante hablamos de Miralles, que anda bien en Nau. Yo creo que un jugador desequilibrante es Montillo. Montillo, me gusta mucho Puch también, por la banda derecha. Creo que anda muy bien y es desequilibrante por ese costado. Y Montillo, en realidad, cuando él anda iluminado o con la varita mágica, hace mil maravillas. Y también hay que mencionar lo que hizo el Buya, la barra de la U. por el letrero que le pusieron a Montillo, sí. por la enfermedad que aqueja a su hijo. Fue muy emotivo y muy emocionante, porque cuando hizo el gol él incluso se emocionó, lloró por emoción a su hijo y por los cánticos que daban los de abajo. Así que bien por ese bonito gesto. Así que fuerza, bueno, igual de todas maneras uno que es padre también le viene bien un apoyo, una fuerza extra para seguir adelante con todo lo que les propone y le dispone el destino de la vida. Seguimos con los más bajos, los más chicos. Universidad Católica enfrentó a Wander de Valparaíso. Católica también se trajo los 3 puntos, ganó 4-2, también complicadísimo. Wander iba ganando 2-1 y al final Católica le dio vuelta el marcador. Yo creo que ahora el fantasma le ayuntó los cambios. Dejó de ser un equipo mediocre, sacó uno de los más mal refuerzos que ha traído Católica, que fue el Chupadita Fuente, y puso a Brangican. Y él tuvo más salida, más ataque en el juego de Católica, que le pudo revertir el marcador. Yo creo que de eso tiene que aprender mucho el técnico, cuando a veces algún método le da resultado, seguir implementándolo. Y así seguir mejorando, porque después en otro partido te vuelven a presentar lo mismo, vuelven a caer en los mismos errores, que al final lo que les presentó la Copa Libertadores de América, al final quiso reaccionar y ya era muy tarde y no pudo hacer nada, y solamente los hinchas querían su cabeza. A mí, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo con Católica, me complica un poco que hay dos jugadores que eran nombrados a la selección irreemplazable, como Waldo Ponce y el Fuente, que están jugando en Católica y no han rendido. No, y eso es un trabajo para... Complica. Y ahora para incluso, nuestro loco Bolivia. Incluso para el partido que tiene Chile mañana contra Venezuela, el Germán Becker de Temuco, a las 22:10 horas. A las 22:10 horas de la noche, la selección chilena, los vestimos todos de rojo. La roja tuya, la roja mía, la roja de los sueños, la roja de los milagros. Venezuela. Te pusiste medio... Es que me inspira Palma a mí. Claudio Palma. Me inspira Palma. Pero antes también me inspiraba Palma, así que... Pero sí. Hasta que me casé. Ñublense 3, Unión Española 1. El último invicto. Sí, el último invicto y perdió la... Bueno, estaba en punta de Unión Española, ahora Universidad de Chile y con 19, Colo-Colo con 16. Me parece que esa es la tabla de posición. Sí. Universidad de Concepción 0, el Chaquito Morni 2. Everton 1, el Deportes La Serena 2. En este partido quería detenerme un rato por una cosa de lo que hablaba adelante, que muchos decían La Serena, que le ganaron a La Serena por Colo-Colo, volviendo a lo de adelante. Pero creo que, como no hay que desmerecer a ni un equipo, Everton es un equipo grande aquí, un equipo fuerte que tiene un gran entrenador, que lo sacó campeón incluso, y no fue capaz de ganarle a Deportes La Serena. Ah, sí. Entre Unión Española y Ñublense hubo un problema con el sombra, que le dicen, de que un moreno, un morocho de Unión Española, tuvo un problema con algún jugador de Ñublense. Dicen que hay algún comentario, alguna crítica racista, hay ofensas racistas contra este muchacho, contra el jugador de Unión Española, que en realidad están viéndolo en tribunales de penalidad. Y yo creo que va a tener un castigo si es que se llega a comprobar este tipo de hechos, que en realidad es repudiable. Este jugador ecuatoriano, me parece que dice que el árbitro estaba cerca, que escuchó. Entonces ahí yo creo que tiene más para resolver el caso. De todas maneras, hubo una entrevista al jugador de Ñublense que pidió su disculpa, pero no dice nunca que hubo ofensa racista. En ningún momento dijo nada, que él estaba acostumbrado a jugar con compañeros, ha jugado en muchos países con jugadores de color. Así que, según hay comentarios que dice que no fue ofensa, tú sabes que en un partido está la adrenalina mil, y yo creo que cualquier palabra, hasta José González se enoja. No, pero que con lo que dice este jugador, si así, es una ofensa fea. Sí. Si son las palabras que dice el jugador ecuatoriano que le dijeron, es muy feo. Sí, de todas maneras, se está investigando, y si es así, ojalá que sea castigado para que acá no se cometa este tipo de hechos. O'Higgins fue a la altura de Calama y se trajo un empate 1-1 con un gol... bueno, con un arbitraje pésimo, se alcanzó un 1-1. En la altura de Calama no está malo el empate. Mira, yo quiero hablar de un partido que hubo de la segunda división. La primera vez. Jugó Unión Temuco, el equipo del matador, del gran Marcelo Salas, contra Rangers de Talca. Faltaban 20 minutos para que terminara el partido. Iba ganando Unión Temuco. Y hubo un expulsado de Ranger, pero que no. Está bien, a lo mejor fue un error del árbitro, pero lo que no se entiende es que se metió público al estadio, tuvo que parar el partido que con puras ganas de linchar al árbitro. De lincharlo. Sí, vi imágenes que habían piedradas, aparecieron armas blancas, un poquito. Esto es vergonzoso, sí, nombrarlo. Yo creo que igual a veces la pasión te lleva, pero no es para tanto. Yo creo que hay que medirse. ¿Por qué? Porque ahora le va a llegar el castigo al estadio. Primero que todo, el estadio está en regular situación por el asunto del terremoto. Más encima, rompen los asientos, hacen tira todo lo alrededor del estadio. Y más encima, lo van a castigar. Yo creo que primero que todo hay que ser consecuente y consciente de lo que se está viviendo, y el fútbol es para disfrutarlo, para vivirlo, una cosa bonita, no hay que ensuciarlo de esta forma. Así es, por eso vamos a hablar poquito de eso, por castigo. Un temita, amigo Rodrigo, y volvemos al ámbito local con todo lo que sucede y lo que sucederá este fin de semana en la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Se viene entretenido lo infantil. Muy entretenido. ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? Voy a cantar un corrido con todo mi corazón para un equipo chileno que es el eterno campeón, con su camiseta blanca y el indio en el corazón. Con Ramírez, Ala y Reyes, que defienden como leones, y dice González y Rojas, volveremos a ser campeones, y a toditos los chilenos alegran los corazones. Con Espina y Batichotto, Sierra, Vergara Basay. Gritemos junto a Pereira como el Colo Colo no hay. Y ya lo ven, somos campeones otra vez. Y ya lo ven, la garra blanca grita olé. Con Ramírez, Sala y Reyes, que defienden como leones, y dice González y Rojas, volveremos a ser campeones. Y a toditos los chilenos alegran los corazones. Con Espinal, Valquillodo, Sierra, Vergara y Basay, gritemos junto a Pereira como el Colo Colo no hay. Y ya lo ven, somos campeones otra vez. Y ya lo ven, la garra blanca grita olé. ¿Ciclovías o supercarreteras? Los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones. K-U-T-R-A-L 107.7 FM Radio Conciencia, presentando Conexión al Barrio, uniendo el arte y las verdades de la calle, como familia y no con diferencia. Radio Conciencia, Radio Conciencia, K-U-T-R-A-L Radio Conciencia, Radio Conciencia, Radio Conciencia, presentando Conexión al Barrio. 7 FM, K-U-T-R-A-L, Radio Conciencia, Radio Conciencia, Radio Conciencia, Radio Conciencia. Son las 8 y 37 minutos. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Las 8 con 38 minutos. Hay que acordarse que después de nosotros, atrasito de nosotros, después de Área 18, llega SKR con su programa Conexión al Barrio, todo el ritmo callejero, el ritmo del hip hop. Así que quienes acá en programación después de nosotros, viene SKR con Conexión al Barrio. También tenemos unos saluditos, un saludo muy especial para Pilar González, que hoy cumple 27, parece, de casada. Un saludo muy especial para ella, que lo hace muy, pero muy bien junto a su familia. También un saludo para mi hermano Juan Pablo, que también estuvo de cumpleaños el día de ayer. ¿Cuántos cumple? A ver, como 30 y algo, 36 me parece. Así que carreteando y en de cachorro. así que ojalá que lo pase muy bien y... el día sábado celebramos este próximo, también podemos seguir haciéndolo, así no hay problema. nada más celebración, Gerardo. Un saludo también para la gente, también me dice a mí, amigo Mario Silva, pégate un saludito para acá, un saludo para Mario Silva, el hombre más bueno para comer completo. Estoy seguro que se come 6 por serie se come. Y además que la hermana son más regalonas, así que ahí lo tienen como regalo. Bien gordito el hombre, bien alimentado, así que un saludo a toda la gente de la localidad de Retiro. Muy buena persona, sí. Para la gente de Real Juventud, para la gente de Santa Paulina, para la gente de Filial Católica, Unión Esmeralda, Colonia Esmeralda, San Jorge, Pueblo Hundido, allá de los amigos de Juventud Chilena. Y un saludo muy especial para la gente de Azucol y Nacional de acá de Rosario. ¿Se me queda alguien en el tintero? Real Juventud, ahí ya lo había dicho. Norte Verde, la gente del norte, la gente linda allá de Nuestra Señora Rosa Gallardo. Ayer en reunión se acordaron de varias cosas. Nuestra asociación se ganó un premio en dinero que también será efectivo para nosotros como club. Nos van a regalar un balón de fútbol para cada club. Estos son 10 clubes más o menos, van a gastar como 200 luquitas en pelotita como un regalo para todos los clubes, que realmente, aunque sea poquito, que sea una pelota, es muy, pero muy bienvenida. Nos sirve mucho para cada club, porque en realidad son 20 mil pesos que a veces no hay. Un saludo también para mi hermana Cecilia, que está ahí escuchando, fiel auditora, igual que la Cupertina Pérez, y me dice, oye, no saliste en la radio, me dijo el otro día. Se echa de menos, también se echa de menos en la radio cuando uno tiene que trabajar. Así que estamos acá en dándole la información del campeonato. Vamos con el campeonato de verano para este fin de semana, el día sábado. Todos los partidos son el día sábado, José Manuel. Todos los partidos el día sábado, lo que es el campeonato de verano. El día sábado, como es feriado, día festivo, así que el día viernes de regocijo, y el día sábado tempranito luchar los zapatitos, limpiarlo y preparar todo bombos y platillos, que nos vamos al estadio y volver a jugar, que ya después de dos o tres semanas sin jugar, ya se echa de menos la cancha. Andado medio tieso. También un saludo para Catita, para que no se olvide. Si no me escucha ahora Catita, el viernes me va a escuchar. Para el campeonato de verano, te recuerdo que el viernes va a escuchar también el programa mi papá, así que no sé si querés. Un saludo muy especial para el suegro también. Para mi suegro se llama Antonio. Los Tigres, este club es de Rancagua. Los Tigres de Rancagua se enfrenta a Norte Verde el día sábado 3 a las 14:30 horas. Acuérdense, este partido a las 14:30, es la hora fatal. Acuérdense que el día se están acortando un poquito las tardes, así que el día sábado a las 14:30, la hora fatal en el estadio. El turno es mi amigo Mario Silva. Ojalá que Bartuno le tengan hartos completos para que esté más tranquilo, esté más feliz el hombre. Así que los Tigres con Norte Verde el día sábado 3, 14:30 horas en el Estadio Municipal de Rosario. El turno es Mario Silva. ¿Sabes qué, Gerardo? Disculpa, pero tienes un error. El turno lo va a hacer el señor Pizarro de Juventud Chilena. Ah, verdad, cambiaron a última hora. Sí, porque Mario Silva se va a ir con los infantiles el día sábado también, después se da esa programación. El día sábado, claro, porque como hay programaciones infantiles que también concuerdan con los mismos días. Y en la cancha de Santa Olga. De Santa Olga, claro. Ahí va a comer más completo todavía, la misma casa. ¿Por qué crees que cambió? Yo creo que está más feliz, le hiciste con tu qué, Marito Silva. Te tengo ahí realmente observado. Azucol de Rosario el día sábado se enfrenta a Real Santiago. Real Santiago de Rancagua, no de Santiago. Real Santiago viene acá a jugar contra Azucol de Rosario el día sábado también a las 14:30 horas en la cancha de Unión Esmeralda. La cancha de Unión, lo que es Esmeralda Dentro, como le dicen. Esmeralda Dentro, donde está ahí al lado de la media luna. Azucol versus Real Santiago. El turno es mi amigo Lolo Parragués, también es de allá de la localidad de Unión. Así que a su gol Real Santiago el sábado desde las 14:30, un cuarto para las 3, la hora fatal. que ojalá tempranito todos los muchachos de tercera serie para empezar lo antes posible, para que no los pille la noche. Azucol Real Santiago el sábado. También el día sábado en la cancha, la localidad de Apalta, Chumaco se enfrenta a Almendro de Coltauco. Estos partidos van a estar muy entretenidos, ya están en segunda fase, en la segunda fase de clasificatorias. Estos partidos son muy intensos, muy buenos, con muy alta envergadura, con muy alta convocatoria también, así que va a estar muy, pero muy bueno el partido. Además, también les quiero acordar, muchachos, que el día sábado hay cambio de hora, así que el día sábado a las 12 de la noche se retroceden los relojes y van a ser las 11 de la noche, así que vamos a tener una horita más para los que carretean, una horita más para usted, señor. Así que rapidito le volvemos a repetir el campeonato de verano. Los Tigres Norte Verde el día sábado en el estadio. Turno el señor señor Pizarro, Pizarro de allá de la localidad de Pueblo Hundido. Azucol Real Santiago el día sábado en la cancha Unión Esmeralda. El turno del señor tu amigo Lolo Barragués. El Lolo Barragués. Y también el día sábado Chumaco se enfrenta a Almendros de Coltauco. El día sábado a las 14:30 en Apalta al señor Manuel Donoso. Manuel Donoso el turno, ojalá que llegue temprano. Manuel Donoso siempre llega atrasado, anda medio perdido. Así que ojalá que llegue, póngale más pedaleo ahí a la bicicleta, señor Manuel Donoso. Campeonato infantil juega este día sábado, el día domingo, las terceras series y las segundas series. Se le hizo una liguilla a los 6 primeros equipos que clasificaron. La asociación tomó esta decisión por el hecho de que, como se paró el campeonato dos semanas seguidas por el asunto del terremoto, se perdió otra semana más, para poder adelantar, dar más rápido, terminar luego el campeonato, para que después no estén las lluvias ni los fríos para los muchachos, para los niños. Así que van a hacer una liguilla con 6 equipos, los 6 primeros equipos que clasificaron. De los 6 clasifican 4, o sea, los 3 primeros más un mejor cuarto. Y ahí se van directamente a semifinales. El día sábado 3, en la cancha, en la localidad de Santa Olga, ahí en Retiro, el primer partido es Unión Esmeralda con Juventud Chilena en tercera serie. El día sábado 3 en la localidad de Retiro, en la cancha de Santa Olga, desde las 16 horas a las 4 de la tarde, los muchachos de Unión Esmeralda con Juventud Chilena en tercera serie se miden. Este partido van a estar entretenidos, estos dos partidos. Se juegan solamente dos partidos, José Manuel. Son partidos entretenidos. Tenemos equipos que tenían muchas posibilidades de clasificar. Yo vi jugar algunos y partidos apretados, bueno, son buenos esos equipos como para ir a verlo. Mira, yo creo que la pasión empieza desde de todas las edades. Y en tercera serie son muchachos de 12 a de 11 a 12 años por ahí. 11, 12 años, sí. Y el segundo partido, correcto, que sería a las 17 horas, lo ideal es que lleguen temprano todos los muchachos. Ojalá que lleguen a las 3 y media, ojalá todo, para presenciar todos los equipos. Y ver futuro rival. Claro, ver el futuro rival, a quien le puede tocar confrontar. En tercera serie se juegan los dos primeros lugares, que es Azucol con Santa Paulina. Santa Paulina llegó primer lugar y Azucol ahí atrasito en segundo lugar. Y se miden en esta fase de eliminatorias el día sábado en la cancha Retiro a las 17 horas. Este partido está muy entretenido. Yo he visto, presencié también varios partidos infantiles y creo que hay muchas novedades, hay muchos niños con mucha capacidad. Buen futuro. Buen fútbol. Muy inteligente para jugar, así que va a estar muy emocionante. Lo invito, lo insto a que vayan a ver a estos muchachos, que es el futuro de Rosario, el futuro del deporte, el futuro de las selecciones que se enfrentará, o sea, que después tendrán que conformar la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. El día domingo se enfrenta la segunda serie. Y en el primer, el que empieza jugando el día domingo en la cancha de Apalta a las 10 de la mañana va a ser Santa Paulina con Santa Olga. El domingo en Apalta, muchachos, a las 10 horas, a las 10 de la mañana, hora fatal. Este ya va a ser con cambio de hora. Ojo que cambien los relojes, este va a ser con cambio de hora ya el día domingo. Santa Paulina con Santa Olga, el domingo 4 en la localidad de Apalta a las 10 de la mañana. Juventud Chilena versus Azucol a las 11. Norte Verde con Unión Esmeralda a las 12, todo esto el día domingo en Apalta. Y Norte Verde en tercera serie, el día sábado no jugó Norte Verde con Santa Olga, puesto que Norte Verde tiene que jugar por el campeonato verano en el adulto, entonces se programó para ese mismo día en la tarde la tercera serie, para que los dirigentes no tengan que estar en ambos frentes. Entonces juegan tres partidos de segunda serie y uno de tercera. Lo de segunda serie, Santa Paulina, Santa Olga, el domingo 4 en Apalta, desde las 10, Juventud Chilena, Azucol, desde las 11, Norte Verde, Unión Esmeralda, desde las 12, y Norte Verde, Santa Olga, en tercera serie, a la 1 de la tarde. Recuerden, tengan bien claro que el partido de tercera del sábado son en Santa Olga, y lo del domingo son en Apalta, para que no tengan complicaciones después. Así es, así que mucho ojo, muchachos. Igual de todas maneras vamos a dejar una notita aquí, seguramente mi amigo SKR con Conexión al Barrio, las noticias aquí con Rodrigo, va a estar repitiendo los horarios de los partidos, toda la programación del campeonato infantil como el campeonato de verano, así que ojo muchachos, el día sábado en la cancha de Retiro y el día domingo en la cancha de Apalta. Por confirmar los horarios de la Peneca y de la primera serie, que yo creo que va a ser para la próxima semana donde en la cuarta serie, lo que es la Peneca, Juventud Chilena se mide con Unión Esmeralda. Esto hay que medir, todavía no hay localidad ni hora, pero este es el orden de la jugada del juego. Juventud Chilena con Unión Esmeralda, y se juega el clásico rosarino en cuarta serie, Azucol versus Nacional. Estos partidos son muy emocionantes. Yo creo que más emoción pone la barra con todos los gritos que le ponen a los niños. Digno de una semifinal. Por supuesto, digno de una semifinal. Así que apoyar y alentar. Cuando tengamos fecha y tengamos localidad, estaremos dando todo a conocer. Y la primera serie, la serie de los muchachos más grandes, ya de 15 años, 14, 15 años, también es... A sorteo se hace nuevamente el clásico rosarino en primera serie, Azucol versus Nacional. Los rojos frente a los blancos, Azucol frente Nacional en primera serie. Y también Santa Olga y Norte Verde. Este también es un clásico del norte, un clásico allá de Rosario, de la altura, como es de la altura de Calama, ahí por ahí cerca de Chucky. Juega ahí, jugar como que Cobreloa, Cobresal, un clásico del norte, Santa Olga, los azules de Santa Olga con los verdes, con los norte verde de Choa Pinos. Esta es la programación del campeonato infantil. Lo va a repetir José Manuel, más lentito. Bueno, nos topamos que no sabemos fecha ni horario de los partidos semifinal de Peneca, que el primer partido sería Juventud Chilena versus Unión Esmeralda, y le sigue Azucol de Rosario versus Nacional, y en primera serie sería Azucol versus Nacional y Santa Olga versus Norte Verde, la gente de allá de Choapino, como decía yo. Quiero aprovechar también de mandar un saludo, ya que delante mi compañero se acabronó, lo mando él nomás, pero mandar un saludo a mis viejos, que el viernes van a escuchar, a mi hermanita, y muy un saludo muy especial a mi hija, Danae Cecilia Labrín Galo, que también voy a estar con ella para que me escuche. Tiene que dar el apellido usted para que sepa que es su hija, ¿no? No es para que se reconozca. Es chiquitita mi hija todavía. Ya, entonces, para este sábado Unión Esmeralda, Juventud Chilena en tercera, Azucor Santa Paulina en tercera desde las 14, desde las 16 horas en adelante. En segunda serie el día domingo en la cancha Palta, Santa Paulina, Santa Olga, Juventud Chilena, Azucor, Norte Verde, Unión Esmeralda y Norte Verde con Santa Olga en tercera serie. Esto es toda la programación, muchachos. Nosotros estamos el día viernes repitiendo el programa. Si es que, bueno, yo creo que no va a ser, no vamos a ir en directo. Estamos grabando el programa para que usted lo vuelva a escuchar el día viernes. Va a volver a escuchar todos los saludos, va a volver a escuchar todo lo que es la programación infantil, como el campeonato de verano, que va a estar muy buenísimo. Esto se juega todos los, el día sábado. Los Tigres con Norte Verde en el estadio. Azucol Real Santiago en cancha Unión y Chumaco con Almendro de Coltauco en la cancha de Apalta. Así que juntemos todos los ánimos, todas las ganas, soltemos tensiones después de este tan grande susto que hemos pasado. Vamos a la cancha a relajarnos, a pasarnos un grato momento junto a nuestros amigos, a la grande amiga, única, grande y nuestra también. Y también compartir con nuestra familia, que también a veces hay que sacarla a gritar por nuestros colores que lo identifican. Y si no tiene ganas de esperar hasta el viernes, que dice que a lo mejor mucho tiempo, puede escuchar de nuevo el programa en radioconciencia.wordpress.com. Imagínate cómo estamos cibernéticamente informados, comunicados, para que usted nos escuche a diario. Nosotros en este momento yo me despido. Que tengan muy buenas tardes. Viene Conexión al Barrio junto a SKR. Quiero mandarle, aprovechar de dar nuestro último saludo a toda la gente que trabaja en Frigo Quality, que conocí muchos amigos, y un saludo para todos ellos, muy especial. También un saludo para mi amigo Pinky y Cerebro, o Tommy Jerry, como es el Cuato, y mi amigo Chasca, que ellos son inseparables, ellos son un tal para cual. Ellos, claro, es como que Tom y Jerry, ahí la dupla, el dúo dinámico. Así que un saludo para todos, un saludo para mi hija, que esté muy bien, un saludo para todos aquellos que me conocen. Un saludo también a un personaje acá de Rosario, un perro de casa con mi amigo Rottweiler. José González debe estar escuchando en estos momentos. Debe estar escuchando. Hablando, también tenemos un personaje muy conocido, que Harry Potter. Alguien que vende gárgolas también. Macanaki, también un famoso conocido. No, Pedro Antonio Molina Banderas. Antonio Banderas, conocido. Un saludo para mi amigo Rodrigo, también el famoso Liga, que me está escuchando. Y también para toda la familia Azucolina, la familia deportiva. Y si me habláis del Liga, yo quiero mandar un recadito ahí, a ver si se le puede decir a la señora que le levante el castigo al Jonathan, ya que es un partido importante. Ya, muchachos, muy buenas tardes. Ojalá lo estemos escuchando o viendo el día viernes, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Ahorre luz, ahorre agua, que estamos escasos todavía. Tengo una velita por si acaso, y mucha fuerza por todo lo que se viene. Muy buenas tardes. Lleva los bailes bien vestidito, zapatos lustrados y bien peinadito. Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco. Una por una, las bailes del muñeco. Manos al cielo, damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una nueva edición. Son las 8:58.